5 minutos pasan de la 1 del mediodía, tal y como les avanzábamos. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la valoración que se hace desde el Ayuntamiento de Ubrique por parte de la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, en torno a esos datos. Recordemos que acabamos de conocer hace unos minutos y que, bueno, pues nos sitúan desde luego en una situación excepcional a nivel sanitario que vamos a tener que combatir desde luego durante las próximas semanas para, bueno, pues estabilizar, contener esa situación de incidencia de la COVID-19, la mayor hasta el momento en nuestra localidad. Recordemos esos últimos datos que apuntan 72 nuevos positivos en nuestra localidad con respecto a la jornada de ayer, lo que, bueno, pues elevan la tasa de incidencia hasta los 1.252,6 casos por cada 100.000 habitantes. Lo dicho, nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues es cierto que ayer con los datos que nos llegaban, se apuntaban esos 7 nuevos positivos, daba la sensación de cierta estabilización, ¿no?, de el ascenso de contagios en Ubrique, pero también la Junta de Andalucía reconocía que el volcado de los de las cifras no había sido del todo adecuado y que, por tanto, ya avanzaba que faltaban datos. No sabemos si por esa razón o porque, en definitiva, se han ido conociendo los resultados de los test que a personas sospechosas de posible positivo se le ha ido haciendo desde el pasado lunes, de una forma u otra. Lo cierto es que, bueno, nos encontramos un ascenso exponencial con respecto a los datos de la jornada de ayer. Isabel, que estás en continuo contacto con evidentemente con Salud, y me decías que a la espera incluso de poder conversar con la delegada, porque todavía no ha finalizado la reunión del comité territorial, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, yo creo que ayer comprobábamos todo, ¿no?, la sorpresa de que había una actualización de datos que parecía que en que algo tenía que haber pasado, porque era muy extraño que fueran 7 casos nada más, o que por lo menos confirmado de que fuera el dato, ¿no?, exacto, recogido en el día de ayer, y ya pudimos constatar, también la Junta de Andalucía lo hacía público, que había habido un fallo en el sistema para la actualización de los datos, con lo que supone, Juan Carlos, que hoy preveíamos, como es normal, pues todas las personas confirmadas en COVID-19 del día de ayer, que no se introdujeron en el sistema, más los positivos de hoy, pues tendríamos un número curioso, ¿no?, o importante. Pero es verdad que llegar a estos 72, ¿no?, personas nuevas con COVID-19 en Ubrique, pues es un dato, como tú bien dices, pues demoledor, ¿no? Es un número considerable que nos da la impresión de que todavía nos quedan unos días de crecimiento. Y que lo importante es que desde ya, ¿no?, yo sé que el pueblo de Ubrique, desde que empezamos a ver esta situación, cómo se estaba complicando, creo que la mayoría de la gente va reaccionando, y con el día de hoy, pues desgraciadamente, ya no solo va a depender de la voluntad personal y particular de ellos, sino que también vamos a vernos sometidos a esas medidas, ¿no?, que la Junta de Andalucía va a determinar para Ubrique en función de nuestra situación epidemiológica. Como tú bien dices, también estamos a la expensa de poder hablar con la delegada de Salud. Ella se comprometió, y siempre lo ha hecho cuando ha habido alguna variación importante en el municipio de Ubrique, el llamarme como alcaldesa y comentarme, ¿no?, la novedad al respecto, y yo sé que cuando ya termine ese comité provincial de alerta sanitaria, pues me llamará y seguramente pues me confirmará lo que ya me decía días atrás, que en función de esa valoración y de esa tasa de incidencia del día de hoy, pues se tomarán las medidas que entrarían en vigor el próximo viernes, pasado mañana a las 00:00, es decir, a la medianoche o en la madrugada del jueves, y bueno, estoy esperando que poder compartir con ella pues las reflexiones oportunas. Nosotros ya en el día de ayer, después de también de la reunión, ¿no?, de que tuvimos con los portavoces antes del pleno municipal, pues hemos estado valorando toda la situación, Juan Carlos, hemos estado adelantando trabajo, ya el dato de hoy, y si quieres te dejo que tú vayas introduciendo los temas o te sigo comentando, como tú me digas, pero es verdad que ya con la tasa, ¿no?, en el día de hoy, que son 1.252,6 con 208 personas, que no se me va de la cabeza ninguna de ellas ni de su familia, 208 personas, porque algunas, como decíamos días atrás, lo van a pasar bastante mal. Y claro, eso según los criterios de la Junta de Andalucía, ellos van a proceder al cese, ¿no?, de la actividad no esencial en Ubrique. Sí. Entonces, eso supone también, en el ámbito municipal y del ayuntamiento, pues cerraremos las instalaciones deportivas. Vamos a presentar, como ya también decíamos, los juegos y los aparatos de los juegos infantiles. Vamos a también a cerrar pues todo en nuestra sala de exposiciones y nuestro centro de interpretación, el Museo de la Piel, también, y la oficina de turismo, como es normal. En fin, que ahora pues viene también, ¿no?, el sumarnos a esas actividades no esenciales que estarán restringidas en el tiempo que nos dure esta situación. Por eso digo que es tan importante, que ya venimos reaccionando estos días atrás, pero que tenemos que seguir con esa fortaleza de unir esfuerzos y contener esta situación, porque si seguimos aumentando a partir del lunes numéricamente, ¿no?, y ya por el número de personas que van a ir dando positivo, en esta proporción nos va a costar un tiempo de bajar estos datos y estas tasas para poder abrir de nuevo tanto la actividad como el perímetro, ¿no?, de Ubrique. Está claro que dentro de esta situación es preferible que hoy hayamos conocido estos datos, digo, por encima incluso de esa barrera de 1.000 contagios. Digo que lo mismo hoy, bueno, pues si nos hubiéramos quedado a las puertas, se estaba en la duda de si aplicar alguna medida más. Bueno, pues ya queda claro, ¿no?, que aparte del cierre perimetral, si te parece, vamos por ahí, ¿no?, lo que va a llegar desde el viernes a las 00 horas, por tanto, medianoche del jueves al viernes. Todavía lo tiene que confirmar el comité, pero bueno, es algo automático una vez que se sobrepasen esas tasas. Por tanto, cierre perimetral del municipio, y estaríamos hablando también del cese de la actividad no esencial durante al menos los próximos 7 días. Así es, Juan Carlos. Yo es verdad que esto, en estos momentos, toda valoración es complicada, ¿no?, y lo que estamos diciendo. Yo quiero transmitir lo que en todo este tiempo atrás, como decía, venimos aprendiendo, ¿no?, de las medidas, ¿no?, que en este caso la comunidad autónoma adopta según los estados epidemiológicos de los municipios y las razones que motivan esas medidas, ¿no? Entonces yo sí quisiera hacer un especial hincapié en que el cese de la actividad no esencial se realiza para evitar al máximo los contactos entre las personas. Entonces, yo sí añadiría aquí o apelaría, ¿no?, uh-huh, a que seamos muy escrupulosos con eso, porque se supone que esa medida lo que viene a restringir son los niveles de contactos sociales para que podamos ir disminuyendo, por tanto, la expansión del virus. Y en ese sentido yo sí pediría pues que nos quedemos en casa el mayor tiempo posible y que además lo hagamos solo con los convivientes, es decir, no tengamos quedados familiares ni de amigos, que yo sé que todos estamos deseando, pero que hemos entrado en nivel en esta tasa de incidencia en Ubrique a un nivel que requiere de todo el esfuerzo posible, y viene un día, yo lo sé, que estamos a mañana Jueves Santo, en fin, que son momentos difíciles, pero oye, no hemos podido escoger, ¿no? Desgraciadamente no se puede escoger los momentos en los que no vienen estas complicaciones, pero sí tenemos que reaccionar, no podemos elegir esos momentos, pero hay que reaccionar ante esos momentos, y yo sí quiero recordar especialmente eso, que si el viernes, ¿no?, cesa la actividad no esencial, donde la hostelería especialmente y los comercios no de productos no esenciales pues se van a ver afectados, significa que es para que no estemos relacionándonos unos con otros y lo hagamos en el ámbito privado y particular, que tengamos muy presente también que si no las medidas muchas veces pues al final terminamos cerrando no las actividades, digamos, económicas, y si por otro lado seguimos abriendo el abanico de esos contactos, pues estamos haciendo mal favor, no flaco favor a la situación de Ubrique. De hecho, ¿no?, hay que apelar a no esperar incluso a las 00 horas del viernes, sino que dada la situación, que somos conscientes que reflejan los datos y bueno, incluso los que puedan estar por llegar, tenemos ya, ¿no?, que, como decías, ¿no?, limitar al máximo los contactos y, por supuesto, reuniones con personas que no sean las convivientes. Así es. Eso lo tenemos que tener esos días grabados casi a fuego, y tenemos que hacer ese esfuerzo importante por lo que estamos comentando, porque es la única manera de evitar, sobre todo, la afección de la salud de nuestros vecinos y vecinas, de nuestros amigos, de nuestros familiares, y luego por nuestra gente, por nuestros autónomos, por nuestras pymes, por nuestros comercios y hosteleros, y ese esfuerzo hay que hacerlo de una manera contundente, porque yo también lo digo, si hay picos en la pandemia también puede haber bajadas, es decir, que igual que estas situaciones, por una, digamos, diferentes circunstancias y factores, ¿no?, pues hay un pico importante, que es lo que nos está pasando en Ubrique, también tenemos que entender que si hacemos a la par un esfuerzo entre todos, podemos contener también de una manera importante, y eso es lo que tenemos que ahora mismo centrarnos y que, bueno, pues animarnos, ¿no?, entre unos y otros a hacerlo bien y que seamos capaces de que lo más pronto posible podamos estar saliendo de esta situación. Isabel, ¿en qué se va a trasladar, qué va a suponer, recordamos, ¿no?, para los oyentes, ese cese de actividad no esencial, que se notaría sobre todo, ¿no?, a partir del lunes, principalmente, aunque estará, insistimos, para que no haya equívocos, desde las 0 horas del viernes, o sea que el mismo viernes también nos va a coger, eso sí, en jornadas festivas, pero ¿qué va a suponer para el municipio, qué cesaría, por tanto, en nuestra localidad? Porque es una situación que no habíamos vivido, ¿no?, hasta ahora, afortunadamente, pero que, bueno, pues nos ha llegado en estos instantes. Claro. Así es, Juan Carlos. Bueno, yo ya digo, yo creo que con la delegada quiero también ver esos posibles consejos, ¿no?, que podamos dar a la ciudadanía, pero yo sí pediría casi con carácter inmediato. El cese de la actividad no esencial, que como tú bien comentas, lo vamos a ver los efectos especialmente desde el lunes, pero bueno, ya los bares, ¿no?, lo van a notar desde el viernes, que ya no pueden disfrutar de su apertura en el fin de semana. Y luego, transmitirle a la gente. En esta situación, las tiendas de alimentación son servicios esenciales, es decir, todo lo relativo a la alimentación, a la higiene, a lo que es los servicios, la farmacia, todos esos servicios son esenciales y van a seguir abiertos. Entiendo que incluso en el horario habitual, por eso digo que son cosas que yo quisiera ver exactamente con la delegada, porque supongo que en el BOJA, que es el que tiene que publicar, ¿no?, la Junta de Andalucía, por todas las medidas que tenemos que implantar, en el BOJA vendrá que la Sierra de Cádiz está en un nivel 2 y Ubrique vendrá anexado de que estaremos en el nivel 4, entiendo, grado 2. Pero como esto lo tengo que confirmar, ¿no?, exactamente, por parte, como es lógico, de la titular de esta cartera en la provincia de la Junta de Andalucía, para que nos digan exactamente cómo se va a hacer. Pero yo quisiera mandar ese mensaje para que no salgamos hoy, escuchándome a mí y viendo esos datos, con el miedo, ¿no? Vamos a ir a comprar, que no vamos a tener tienda mañana, para hacernos, ¿no?, con todas las reservas en nuestra, que esas tiendas, que esos comercios van a seguir abiertos. Luego es verdad que en cuestión de ropa, zapatería, lencería, pues esa también es una actividad que va a ser cerrada por la Junta de Andalucía, como estamos diciendo, al entenderse que no es esencial, pues que tranquilamente, ¿no?, pues revisemos, porque como no sabemos lo que va a durar, pero tranquilamente demos una vuelta a esas necesidades que tengamos familiares y con, digo yo, tranquilidad y respetando a esos comercios que vayamos a lo largo de esta tarde, pues hagamos esas compras necesarias. Yo entiendo que es que nos coge también en un momento muy difícil, porque claro, entramos en ese cerramiento de actividad días de fiesta, entonces, ¿no?, pues para poder atender cualquier necesidad, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer, y es mi opinión, ¿no?, y el consejo que le daría a nuestros vecinos y vecinas, que miren que aquello que le haga falta y pueda, por tanto, estar cerrado y con tranquilidad, respetando las colas, las distancias esta tarde, pues que vayan, las compran y ya está, ¿no? Y desde el lunes, por tanto, eso sería el cese de actividad, continuaría, en principio, la actividad industrial, lo que se refiere a las empresas marroquineras, también, lo hemos visto, ¿no?, en otros puntos del país, con tasas más elevadas, también continuaría lo que es el curso escolar. Así es, Juan Carlos. Yo con la marroquinería sí quisiera el lunes mantener un encuentro con el presidente de Azopiel, también seguramente con el centro tecnológico, es decir, al final con el sector. La actividad marroquinera no cesa, es decir, se va a seguir trabajando en la fábrica. Sé que muchas de ellas, y todos lo sabemos también, ¿no?, pues han realizado o van a realizar pruebas o test de antígeno a la vuelta de vacaciones de Semana Santa a los trabajadores y trabajadoras, que no sabremos esos resultados hasta, bueno, pues este fin de semana o cuando se tenga previsto hacerlo. Y bueno, yo sí quisiera, ya te digo, porque no sé tampoco, ya luego particularmente, uh-huh, a la fábrica, es que es normal, si no ubrique a este nivel, ¿no?, de 208 personas con COVID-19, hay muchos marroquineros y marroquineras también, por ser nuestra profesión fundamental, ¿no?, nuestra, pues va a haber, como digo, a lo mejor fábricas que tengan una especial incidencia, sí, sí. Y, bueno, exactamente, entonces yo quiero valorar con ellos, ver cómo están, en fin, no sé si el mismo lunes o el martes, cuando, dime. No, te iba a decir que la normativa que quería decir, ¿no? Sí. Que sí que establece cómo la actividad industrial sí puede proseguir, pero claro, como nos comentas, ¿no? Habrá que, por tanto, el lunes analizar también con el propio sector, bueno, pues también los datos que se vayan produciendo, claro, y qué medidas de todas formas puede adoptar el propio sector, ¿no? Claro, así es. Yo creo que es bueno que nos sentemos para escucharnos también, por las inquietudes, porque habrá también muchos trabajadores y trabajadoras que estarán ahora sin saber, en fin, inquietos, nerviosos, como es normal, preocupados, como estamos todos. Y bueno, yo creo que esta reunión deberá de producirse. Y bueno, y luego ya, como tú bien dices, luego lo que es educación, ¿no? Nuestros centros educativos pues abrirán sus puertas en condiciones de normalidad, en esta situación de normalidad de la pandemia. Pero seguiremos en principio también, pues como estos días atrás. Pero que es verdad también que, igual que decimos lo de la fábrica, decimos los centros educativos, habrá centros que seguramente pues habrá clases afectadas y a lo mejor al ser un número importante de alumnos y alumnas, pues puedan incluso estar unos días de manera telemática, ¿no? En vez de en clase de manera presencial. Que es lo que estamos diciendo, que al aumentar tanto el positivo, el número de personas con COVID-19 en Ubrique, pues luego lo que puede estar abierto también, pues puede ser que puntualmente haya alguna situación, digamos, que se salga también de esa normalidad, ¿no? Y haya, a lo mejor, pudiera pasar, ¿no? Aulas, como digo yo, que estén más afectadas, que aunque ya ha coincidido la mayoría de ellos en esta semana y con la cuarentena, pero bueno, que depende, y la marroquinería igual, las fábricas pueden abrir, pero puede ser el caso también que haya alguna fábrica con un alto porcentaje de trabajadores o trabajadoras afectados y bueno, y a lo mejor pues me cierren unos días, no lo sé, uh-huh, tampoco, ya te digo, porque eso es lo que yo quiero valorar ya a partir de del principio de esta semana, pues con ambas partes, ¿no? A ver cómo estamos, y desde aquí ni que decir que el ayuntamiento a disposición, ¿no? De todo el sector de la Piedra de Ubrique, de todos los centros educativos, para lo que necesiten, y esté en nuestra mano, y me gustaría tener este encuentro de valoración a vista, ¿no? Para el inicio de esta semana. Pues ya decimos, una cosa es lo que indica el marco general, la normativa, y después habrá que ver caso por caso, evidentemente, la situación en ambos ámbitos. Otra cuestión más, sobre lo que compete al ayuntamiento, dentro de esas competencias limitadas, ¿qué medidas vais a adoptar? Antes ya has apuntado algunas de ellas, ¿cuál podemos confirmar a esta hora? Pues podemos confirmarlo prácticamente todo, Juan Carlos, menos el ayuntamiento y los servicios administrativos. Ay, mira, me está llamando la delega, Juan Carlos. Salvo los servicios administrativos, todo el resto de servicios serán cesados. Te dejo, ¿vale? Sí, sí. Comenzamos después. Venga. Pues hacemos ese parón. Muchas gracias por habernos acompañado, y evidentemente la actualidad más que nunca, desde luego, manda. Vamos a estar muy atentos a esas novedades, o en definitiva, bueno, pues esos planteamientos que le traslade la delegada territorial de salud, que en estos instantes, bueno, pues contactaba con la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Ya decimos, son de todas formas medidas que se han ido implantando de forma general. Es lo que recoge ese protocolo de medidas que en su momento aprobaba la Junta de Andalucía y que, como todos conocemos, establecen una serie de restricciones una vez que se sobrepasan esas tasas de 500 o de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Nos lo comentaba la alcaldesa de Ubrique que, a falta de que se lo trasladara a la propia delegada territorial, pues está claro que desde el próximo viernes a las 00 horas, o sea, en la medianoche del jueves al viernes, va a entrar en vigor de forma oficial el cierre perimetral de nuestro municipio, así como el cese de toda aquella actividad no esencial. Durante 7 días, al menos, y bueno, pues dentro de 7 días volverá a reunirse el comité analizará cuáles son las tasas en esos instantes y se pueden prorrogar las restricciones o bien relajarse en medida en función a la situación en ese momento. Lo que está claro es que las tasas son muy elevadas en nuestra localidad ahora mismo y, por tanto, incluso, bueno, pues todavía puede ir aumentando el número de positivos. Habrá que ver cuál es la situación. De todas formas, lo apuntaba la alcaldesa de Ubrique, el consejo, la recomendación ya, desde que, bueno, pues incluso nos autoconfinemos o limitemos al máximo los contactos con personas y que, bueno, pues sobre todo nos limitemos a los contactos con los convivientes para, entre todos, desde luego, contener estos datos y hacer que la situación mejore en las próximas jornadas. 1:26, vamos a hacer un alto en el camino. Veremos si podemos contarles novedades enseguida sobre esa conversación que están manteniendo ahora mismo la alcaldesa de Ubrique y la delegada territorial de Salud. Así que vamos a esperar unos instantes y, si no, bueno, pues llegaría ya la despedida de la mañana y, en cualquier caso, les informaremos a través de los servicios informativos y de las redes sociales. Pero aguantamos unos instantes y vemos si todavía podemos ofrecerles esa última hora al respecto. Milar está de aniversario. Ven y disfruta este mes de las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores, lo último en telefonía y todo con la mejor financiación. Además, por compras superiores a 19,90 euros tendrás 3 meses gratis de Spotify Premium. Celebremos juntos el aniversario Milar. En los callejones Milar Ubrique. ¿Estás harto de ir siempre a los mismos lugares a comer? ¿Harto de que no te atiendan como mereces? Pasa por uno de nuestros locales y ven a disfrutar de comidas caseras al estilo de la abuela Encarna. Fabulosas carnes ibéricas o nuestro pescadito frito, acompañado siempre de buen servicio. Estamos en Ubrique, en Peña Bética, Rafael Gordillo, Plaza de los Ejércitos, y en las cuatro esquinas, calle Queral número 22, junto al Museo San Juan de Letrán. Y si te apetece salir de Ubrique, visítanos en El Bosque, en las cuatro maderas, en la Plaza del Andén. Comidas caseras al estilo de la abuela Encarna, la mejor gastronomía con el sabor de antaño. Los de Yoigo han tenido una idea brillante. ¿Una tableta de chocolate infinita? No, no, brillante de verdad. Una cámara que te saca siempre guapo. Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz. Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en tu tienda Yoigo Ubrique, en Avenida España 31, junto a la Caixa. Yoigo. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante, la calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio, Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será. Iré corriendo a abrazarte. Yeah. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles. Este mes, almohadas viscoelásticas de gama alta, mitad de precio, canapé de madera reforzado y con ruedas, con 80 euros de descuento en todas las medidas y colores. Bases reforzadas y transpirables con 40 euros de descuento y las 7 patas en matrimonio de regalo. Colchón de gama media desde 120 euros y colchones de gama alta, todos los modelos con descuentos de hasta el 40%. Centro Colchón le regala por todas las compras superiores de 50 euros un paquete de mascarillas. Celebre nuestro décimo aniversario llevándose hasta 100 euros por la renovación de su colchón. Infórmese en nuestra tienda. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. ¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. El Ayuntamiento de Ubrique informa. Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, sigue las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad. Si presentas alguno de estos síntomas, fiebre, tos o sensación de falta de aire, o has tenido contacto estrecho con personas que estén o puedan estar infectadas, quédate en casa y llama al teléfono de atención sanitaria de la Junta de Andalucía, 955 54 50 60. 955 54 50 60. Es un consejo del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Sofás? Me lo llevo. ¿Colchones? Me lo llevo. ¿Muebles? Me lo llevo. ¿Electrodomésticos? Me lo llevo. Líderes en el descanso. Nueva apertura, me lo llevo. Líderes en el sector, ahora en Ubrique. Me lo llevo. Visítanos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 40B. Me lo llevo. Los mejores precios del mercado. Me lo llevo. Thank you. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia, con diferentes descuentos en nuestros servicios. Infórmese sin compromiso. Centro Médico Gare. Que va Baguetería La Lupe en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. En La Lupe, baguettes, perritos, pizzas caseras, patatas fritas con salsa a elegir, tarrinas y platos combinados, churrascos gigantes, hamburguesas o sándwich. Y ahora prueba nuestra nueva pizza con carne de kebab, rulo de queso de cabra y mozzarella, o llévate la de barbacoa con aros de cebolla. Seguro que repites. Además, en La Lupe ofertas como las siguientes: los jueves no festivos, 2 pizzas por 8 euros. Los domingos, 3 pizzas por 14 euros. Los miércoles, sándwich especial de la casa, patatas con queso y refresco por 7 euros. O 2 kebab y patatas con salsa a elegir por 8 euros. Mantenemos todas las medidas de seguridad anti-COVID. Abrimos de miércoles a domingos de 7 a 11 y media y sábados, domingos y festivos a mediodía. Haz tu pedido en el 956 46 44 10 o al 682 52 26 36. Kebab La Lupe en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo.